In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei ad Deum culetifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nico et doloso irmi. Quia tu es Deus, fudido mea, quare me repulisti et quare ti sincero, dun afflici me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixam et duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quonado confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostolus Petrus Paulo omnibus Sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nivis conitatione per voi et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, Ido precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos, et vos frates, ora repromea Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Sanctis Apostolos Petrus Paulo omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, Ido precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator vestiri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestiris, e perducat vos, ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua leta victorin te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quae sumus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae sun et omnium sanctorum, tu inieris omnia peccata mea. Amen. Vocem jucunditatis annunciate et audiatur, alleluia. Annunciate iusque ad extremum terre

y habiendo golpeado la puerta de la entrada, se acercó para escuchar una muchacha por nombre Rodi, y reconociendo la voz de Pedro, de pura alegría se olvidó de abrir la puerta y echando a correr hacia adentro, dio noticia de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, «Estás loca», mas ella persistía en afirmar que así era. Ellos decían, «Será uno su ángel». Y Pedro seguía golpeando, y habiendo abierto lo vieron y quedaron fuera de sí. Mas él, haciéndoles señas con la mano que callasen, les enteró de cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, «Dad noticia de esto a Santiago y a los hermanos». Y partiéndose de allí se fue a otro lugar. En cuanto se hizo de día, había no pequeño alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, habiéndole hecho buscar, como no la halló, instruido proceso, mandó fuesen ejecutados los guardias. Y bajando de la Judea a Cesarea, se detuvo allí. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, surrexi Christus et deluxi nobis, quos redemit sanguine suo, aleluya. Exivia patri et veni in mundum, iturum relinquo mundum, et vado ad patrem, aleluya. Munda corrumion acella via mea omnipotens Deus, quilla via Isaia profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo in labis meis, us dignes competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y les decía, por ventura es la lámpara para ser colocada debajo del celemín o debajo del lecho, no para ser colocada encima del candelero, porque no hay cosa escondida que no tenga que ser descubierta, ni se hizo en secreto, sino para salir al descubierto. Quien tenga oídos para oír, escuche. Y les decía, mirad bien lo que oís. La medida que empleéis para con los demás, esa misma se empleará para con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre ha echado la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Por sí misma la tierra fructifica, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto brinda consigo, luego echa la hoz, porque está a punto la mies. Y decía, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿O en qué parábola lo encerraremos? Es como un granito de mostaza que cuando se ha sembrado en la tierra es la más pequeña de las semillas de sobre la tierra. Y cuando se ha sembrado, sube y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas hasta poder bajo su sombra cobijarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, según que eran capaces de entender, y sin parábola no les hablaba, pero en particular a sus discípulos se lo declaraba todo. Palabra del Señor. Semejante es el reino de los cielos a un hombre que ha echado la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo.

escumbiris sanguine in vita mia. In quorum malibus inquadri sunt, destera ron repleta esse mundibus. E quadri innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam divio offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones de nostro Jesu Christi, Domini nostri, et unum beate Maria semper virginis, et beate Johannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium Sanctorum, utilis proficie ad honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis interdetur in celis, quod memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mena vestrum sacrificium acceptabile fia puteon, Pater Omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine suis, ad ut nec nostro tuis que ecclesiae et sue sante. Amen. Succipe in Domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum, ut per ac pia devotionis officia, a celestem gloriam transiamus. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te conviden ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, de quid in Domine omni tempore, sic nunc potissimo die gloriosus predicare, cum pascha nostrum immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui assuli peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, in oclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire ad unare, redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis, auto catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque et tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi filis cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por respe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis lotes semper virginis Mariae, tenitricis Dei, Domini nostri Gesù Cristi, sed viaturum apostolicam martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Sectatei, Linicleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione suum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostri, sed cuncte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque a fraterna da nascere nos eripi, et in electorum turum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facere tinieris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pateretur, accipi panem in santas, acaminales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens et benedixi, fruit, reditque discipulis suis et dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam natum est, accipes et tuum precarum calicem in santas acaminales manus suas, identibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vitae seo omnes. Hic est enim calis sanguinis meum, novae et in testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quisquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine no servitui, sed et plaes tua sancta, justi Christi fili tui in Domine nostri, tam beate passionis, nec no, et a te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis doni sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supra propictio accedano vultor respicere digneris, et accepta veri sicut accepta veri dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplicies te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacrataris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omne benedictione in celestia et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tuanibus in Christo quocentibus locum refigeri, lucis et pacis, tuda te precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem tuorum esperantibus, parten aliquam, et adonai digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro Afflitate Perpetua, Agata Luce Agneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter coronos consorsum non estimator meriti, sed venio quaesumus et latito admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus a precepti salutaribus moniti, et divinis sunt reformati, audemus in diceris. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libra nos quaesumus Domine a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, in intercedente viata e gloria semper Virginis et Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, in te propitia pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libre, et a fornit perturbatione in securi. Preuntem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace meam do vobis. Da respicias peccata mea et fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadronea digneris, qui vis regnas de Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui semper inere mandatis, et a te nunquam separari permittas, cum in Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Presto corpus tui in Domine Jesu Christi, quotego indignus sumere presumo, non vi proniene in giudicio net condenazione, se perturbati poros et mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, che mi se regnas con Dio Padre et Spiritu Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celesti accipat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meus et tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retuvit mi, talicem salutare sacipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino,